Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina. Se realizó en Córdoba el segundo encuentro Los Jóvenes y la Comunicación. Los jóvenes tenemos la palabra. Este domingo se realizó en Córdoba el segundo encuentro provincial de Jóvenes y la Comunicación. Los jóvenes tenemos la palabra. FM Las Chacras estuvo presente en el encuentro. Jóvenes de FM Las Chacras tomaron la palabra. Estamos acá con Renata de Morrison. Decime, Renata, ¿qué te parece la idea de hacer estos encuentros de jóvenes? Está muy bien, o sea, es lindo porque se conocen la gente de todos lados y se puede disfrutar de varios temas de conversación. Centenares de chicas y chicos de toda la provincia de Córdoba se dieron a la cita para charlar y debatir la comunicación, encontrar problemáticas en común y festejar la participación bajo el lema Los Jóvenes Tenemos la Palabra. ¿Cómo pensás la comunicación y los contenidos? La comunicación acá en Córdoba especialmente está faltando bastante, mucha comunicación, mucho medio de comunicación que no sea del medio hegemónico ni económico, sino más cultural, más de Córdoba, bien cordobés. Dicho encuentro provincial tuvo lugar en las instalaciones de Radio Nacional Córdoba, organizado por los jóvenes y auspiciado por la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual. Los jóvenes tenemos la palabra. ¿Qué expectativas tenías de este encuentro? Los jóvenes tenemos la palabra. Las mejores, muy arriba. Yo participé el año pasado y fue muy bueno para todos. Y esto se lleva también al barrio, al colegio, a donde vamos, porque vos lo transmitís y se entiende lo que queremos lograr. Informó para el informativo de AMARC Argentina, FM Las Chacras, en la búsqueda de la buena noticia. Organizaciones sociales ecuatorianas marchan para exigir la libertad de manifestantes detenidos en distintos puntos del país, en el marco de protestas contra el extractivismo impulsado por la gestión de Rafael Correa. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Alberto Acosta, economista y expresidente de la Asamblea Constituyente, quien dice que el gobierno está empeñado en destruir a los movimientos que lo respaldaron. Este gobierno que surgió de las luchas de los movimientos sociales está empeñado en debilitar y en destruir a esos movimientos sociales que de ninguna manera han dado su brazo a torcer y siguen defendiendo la vida, la dignidad y la democracia. El modelo que aplica el gobierno ecuatoriano es desarrollista. Es un modelo que se sustenta en el extractivismo. El extractivismo goza de muy buena salud como pocas veces en la historia de la República. Todos sabemos que el extractivismo, los extractivismos, tienen un origen colonial y eso es lo que se sigue dando en nuestro país, una modalidad primario exportadora que en el caso concreto de Ecuador se sostiene en el petróleo particularmente y el gobierno intenta este rato ampliar la frontera petrolera, alimentar autos y no alimentar seres humanos, y es la perversa decisión que se toma. Igualmente el gobierno está empeñado en permitir los organismos genéticamente modificados, los transgénicos, que están prohibidos en la Constitución, pero se está alentando, sabemos, ya tenemos información que se está sembrando con semillas transgénicas, e igualmente el gobierno ha logrado lo que no consiguieron todos los gobiernos neoliberales, abrir el Ecuador para la mega minería. En suma, como lo he dicho, este es el gobierno que está con más entusiasmo que cualquier otro gobierno, al menos en las últimas décadas, impulsando el extractivismo. En Ecuador no hay ningún socialismo del siglo XXI. Lo que hay es el extractivismo del siglo XXI y todos sabemos que el extractivismo en esencia es violento. No es que puede haber un buen extractivismo. El extractivismo en esencia es violento porque afecta a la Pachamama, a la Madre Tierra y afecta a las comunidades y no resuelve nuestros problemas de subdesarrollo como lo hemos visto a lo largo de nuestra historia en nuestra América. Proyectos de artesanos en Río Negro amplían fronteras. Se trata de una propuesta de economía popular que comenzó con productoras laneras y tejedoras de la línea sur de la provincia de Río Negro. Un espacio de comercialización conocido como Mercado de la Estepa fue extendiendo propuestas en toda la Patagonia. Esta semana Radio Aijuna dialogó con Roberto Kilmit, presidente de la Asociación Civil Surcos Patagonia, quien comentó sobre los inicios de la organización y los proyectos en relación a la producción de lanas y tejidos de primera calidad. Un montón de pueblos pequeños, parajes, en donde la gente fundamentalmente trabaja con el tema de la lana. Entonces se nos ocurrió armar un concepto distinto de economía donde este lugar físico construido por surcos convoca a la gente que realiza tareas artesanales con sus propias manos y la posibilidad de poder vender en forma directa lo que se produce. Lo que más hemos perdido, lo que estamos en zonas así de otro tipo de economía, es el poder de poder comercializar. El producto, por lo general, que realiza cualquier productor o artesano es comercializado por otros intermediarios. Y bueno, hoy son 300 personas que comercializan en forma directa, tenemos un sistema de rotación de atención al público, no hay vendedores, y todo lo que se vende va directamente al productor, excepto el 10% que queda en el mercado para la administración de pago, luz, teléfono y gas, ¿no? Primicia también, el día 3 de octubre, por primera vez en la historia de la Patagonia, vamos a hacer la fiesta del guanaco, que es el animal más original de territorio. En la ciudad de San Julián vamos a festejar o a empezar a hacer que la gente tome conciencia de este valor tan fundamental que tiene. En un conflicto que lleva más ya de 8 años, entrevistamos a Gabriela Ruiz por el conflicto de tierras en la provincia de Neuquén de las familias campesinas en contra del empresario Jorge Ofeljor, y nos comenta cómo sigue el caso. Cuenta un poco cómo está la situación en este momento. Nosotros habíamos tenido dentro de esta lucha, ¿no?, que se está dando en Butarranquil con los campos de los compañeros y este empresario especulador financiero que está cobrando las regalías, hemos tenido causas civiles y causas penales. Dentro de las causas civiles, el interdicto en primera instancia nos salió adverso, nosotros lo apelamos, fuimos a la Cámara de Apelaciones y ahí nos habían dado la razón. Un fallo muy importante porque reconocían la posición histórica de los campesinos en la zona y le prohibían al empresario volver a entrar al predio. Esto fue apelado por ellos, terminó resolviendo el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, uh-huh, que nosotros lo conocemos como el TSJ, que es el máximo organismo provincial, y esto estuvo casi 2 años la sentencia, y finalmente la semana pasada resolvieron, no haciendo lugar al recurso de nulidad que había interpuesto el abogado de Belhorce, por uh-huh, lo cual queda firme el fallo de Cámara, queda firme que la posesión la tienen los compañeros. Informativo AMARC Argentina. Contacto: informativoamarc@gmail.com.